El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Vox 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, buen día Dami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Más o menos. Empachado me dijiste que estaba. Alguien que cure el empacho, ya me está empachado y se comió como bestia el fin de semana. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana, buen comienzo de semana. Lunes, hermoso día, lástima que mucho frío, pero hermoso día, hermoso. Sol radiante, nosotros acá estamos en una planta alta, rodeada de vidrios, parece una pecera. Podemos ver todo el cielo hermoso, la verdad que está hermoso. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 4 grados 3 décimas, con una sensación térmica de 2 grados, ¿sí? La humedad 77%, con una presión de 1026,4 hectopascales, con vientos del sudeste a 9 kilómetros por hora, ¿sí? La visibilidad óptima, 10 kilómetros. El cielo está despejado. La mínima para el día de hoy fue de 1 grado. La máxima va a ser de 10 grados. O sea que va a ser un día frío. El tiempo va a estar por la mañana ligeramente nublado, al igual que la tarde, y a la noche igual, dice, algo nublado. La probabilidad de precipitaciones para el día de hoy es de 0%. La temperatura, como les dije, a la mañana 1 grado, a la tarde 10 grados y a la noche 4 grados. Muy, pero muy frío, gente, así que salgan abrigados. El viento va a estar entre 13 y 22 kilómetros por hora en el transcurso de la mañana y la tarde, y a la noche entre 7 y 12 kilómetros. La dirección va a ser del sur oeste durante la mañana y la tarde, y durante la noche va a ser del sur este, sin ráfagas, sin nada, así que bueno, tranquilos. Gente, ustedes ya saben que les vamos a leer Infobae y Crónica en ese orden, ¿sí? Así que ya saben que les vamos a leer. Y empezamos siempre leyéndoles lo que dice Infobae el dólar. Según el Infobae, el dólar cerró el día viernes en 522 pesos. El contado con liquidación en 518,64, o sea que lo superó. El riesgo país de 2.112 y el dólar según el Banco Nación, vale 277 pesos. Sigue devaluando el Estado. Vamos a leer la Infobae. Recuerden que si quieren leer, deben ingresar a www.infobae.com. ¿Sí? Y dice, categórica derrota del peronismo en Santa Fe. Su candidato más votado salió tercero y se encamina a perder la provincia. Juntos por el Cambio venció por 35 puntos a la coalición oficialista. Puyaro superó de manera contundente a Lozada en la interna opositora y Marcelo Lewandowski fue el ganador de la primaria peronista, pero sus números estuvieron muy lejos de lo esperado. En un momento iba ganando Lozada, ¿no? Por 15 puntos, una cosa así. Me pareció, vi por ahí algo, pero bueno. Puyaro se impuso en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe y el larretismo se fortaleció para las PASO de agosto. Bueno, el emocionante ingreso de Antonella Roccuzzo y sus hijos a la presentación de Lionel Messi. ¿Qué hacía esta ahí? ¿Pero fue a la cancha con los hijos o no? Como que es a Messi, ¿no? A ella. Ni a los hijos. Claro, a los Hollywood. Claro, a los Hollywood, y sí. Marc Anthony estuvo. Mirá vos. Bueno, ganadores, perdedores de Santa Fe, derrota histórica. ¿Quiénes van? Esto, política. Estas son las de mentira. Así que Larreta capitalizó el triunfo. Sigue siendo política, no los voy a leer. Frío polar en el AMBA. ¿Cómo estará el tiempo esta semana? Hay que entrar ahí, ver. Ahora vamos a leer algo, un poquitito de eso. La presentación de Messi, el discurso completo de Lionel Messi durante su presentación como jugador del Inter Miami. El Kun Agüero reveló la frase con la que Messi le anticipó su desembarco en el Inter Miami. Qué personaje que es el Kun, Es un personaje. Sigue siendo el mismo de chico, cuando estaba acá en Independiente. Qué personaje. El instante más incómodo de David Beckham en la presentación de Messi en el Inter Miami. No sé qué dijo. ¿Cuál fue? ¿Por qué incómodo? ¿Pero no lo viste? ¿Nada? ¿Estabas mirando esperando la carroza? El cirujano que engañó a todos y convenció a su novia periodista de que los casaría el Papa. Es muy bueno. Es muy bueno. Qué personaje, me hace acordar de mi amigo Ariel este. Y chabones, con tal de... cada historia tenemos con él. Ayer nos vimos. Ayer estuvimos tomando un café a la tarde y fuimos a comer ahí al parque. Cómo me río con ese flaco. Gordo, si me estás escuchando, cómo me haces reír. Cómo nos reímos. Empezamos a contar a la anécdota y te digo, ¿te acuerdas cómo le mentiste a fulana? Pero aparte es convincente. Personaje. Ahora voy a contar algunas anécdotas. Las voy a pensar. Dalma Maradona anunció su salida de la radio. Conmigo rozaron la falta de respeto, dice. El emocionante gesto de Sylvester Stallone con un hincha argentino. Nos subimos a la estaloneta, dice. Dolor en River. Murieron la madre y la hermana de Elías Gómez en un accidente de tránsito. Nuestros más sinceros pésames. Lo mejor del amor. Cumbre UE, CELAC, los derechos humanos en Venezuela y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. Bueno. No es medio trivial esta. Claro, no hay notas. Sé que el fin de semana la madre de Cecilia llegó a Buenos Aires para realizar una marcha y se reunió con la mamá de Ángeles Rawson. A 29 años del ataque Lamia, el prófugo que escapó a tiempo y los papeles de inteligencia. Carlos. Ucrania continúa la desrusificación de su territorio. Cambiará los elementos de los importantes momentos de antigua Unión Republicana Socialista Soviética. Está muy raro esa guerra, ¿te diste cuenta? No sé por qué no termina de bombardearlo Rusia y listo. Sí, pero por eso se rebelaron los soldados. Porque no le manda apoyo, porque van, mandan soldados para que muera, para hacerle fuerza, no sé si para desgastarlo o qué. ¿Por qué no invade todo en la mierda? Eso es lo que no entiendo. Pum, chao, listo, se terminó. Hablar de otra cosa, último se tienen que meter todos los países como están. Los otros días hablaba con, ayer hablaba con uno en, porque nuestro amigo Nico es hoy tenemos que arrancar con la promo de ellos. Tenemos la promo de desayuno y merienda. Mirá vos. Bueno, estábamos Nico de Ucrania. Claro, Kosk. Bueno, él está nacido acá. Igual, pero los padres, bueno, y hablábamos y ahí están todos, ¿viste? Los que me critican siempre. Que me, no, pero la música, ¿te acordás? Bueno, ahí está Alfredo, Marito, bueno, todos ellos están ahí. Y estábamos hablando, claro, españoles, todo, ¿viste? Hablando, digo, pero ¿están en guerra? No, ¿cómo estamos en guerra mundial? Y sí, le digo, si todos ustedes le están apoyando. Se hacen los dos lobos, mandan armamento, aviones, es una guerra mundial. Lo que pasa es que la están encubriendo y la están sosteniendo ahí porque no le conviene al resto del mundo. No, pero ¿cómo? Bueno, no, sí, tenés razón, porque en realidad, sí, y sí, le digo, se están ayudando a todos. No están activamente metidos, pero yo te diría que sí, porque los drones que mandaron, mandaron a la gente también para que maneje los drones. Así que fíjate. Bueno, sigamos con los titulares del info. Dice: Messi en Inter Miami, ¿logrará por fin Estados Unidos convertir el soccer en un deporte popular? ¿Sabes que no me acuerdo quién fue el que escuché que dijo, uy, mirá, toda la inundación de que hubo en Miami, están mostrando. ¿Sabes que no sé quién fue? Me dice, no, hace de cuenta, lo escuché decir, ¿no? Hace de cuenta que le hablaba otro. Dice, hace de cuenta que viene un jugador de fútbol americano, que salió uno del equipo de los que salió campeón, y viene a pasear acá en Buenos Aires. Nosotros no lo conocemos. Bueno, es así. Claro. Y la gente que se le acerca es porque en Miami hay muchos latinos. Y el latino sí sabe. Así que sí, sí, dije, tiene razón. Bueno, Europa se alista para las temperaturas más altas de su historia en una ola de calor sin precedentes en el hemisferio norte. Las 10 grandes promesas de River Plate que tienen la mira de Michelis para potenciar el equipo. Bien, dice, la despiadada crítica de Vidal a Sampaoli tras su salida del Flamengo. Es un perdedor, dice. Bueno. Se están diciendo cosas. Qué loco. Bueno, bueno, nada. Hasta acá. ¿Cómo? San Pablo le hizo ganar dos Copa América. ¿Cómo lo van a desmerecer así? Un argentino lo tuvo que hacer salir campeones, gente. ¿Qué están hablando? Después no ganaron nunca más nada. Ah, lo echó el Flamengo. Sí, sí, me imaginaba, pues es un desastre. ¿Sabes a quién me hace acordar? Vidal a. ¿Cómo se llama este pibe? El de acá, Centurión. Vidal es así, nunca se corrigió. Todos tuvieron un desfasaje en su vida, ¿eh? Pero hay jugadores que no terminaron nunca. Y ellos son el claro ejemplo de todo eso. Pero bueno, gente, recuerden que la primera hora le vamos a pasar en español. La segunda es internacional. Y la tercera la tienen que programar ustedes, ¿sí? Enviándonos el mensajito al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Dami, tengo fotos de nuestra amiga Aida, que nos mandó fotos del recital de las pastillas del abuelo. Aida fue la ganadora del sorteo de las pastillas del abuelo, ¿eh? De las entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo, que estuvieron acá en el estadio argentino, microestadio argentino de Quilmes. Bueno, gente, vamos a ir a los primeros dos temas y al regreso les leemos crónica. Tenés para dar. Espero ser.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bien, gente. Bueno, acá estamos ya para leerles crónica. ¿Cómo venimos de tiempo, Dami? Bien, bastante bien. Bastante bien. Bueno, a ver. Alberto, vamos, pasamos a crónica. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y en su primera plana dice: Alberto Fernández llegó a Bélgica para participar de la cumbre UE-CELAC. Expectativa para dos reuniones. Qué bonita que es la chica esta, ¿eh? La mujer. ¿Cómo se llama? De Alberto. Fabiola. Fabiola. Qué bonito, ¿eh? Cómo robaste, Albertito, ¿eh? Qué caro nos está saliendo. Su perfil. ¿Quién es Maximiliano Puyaro? El gobernador de Las PASO. El gobernador de Las PASO 2023. Que busca la gobernación en Santa Fe. Perdón, el ganador de Las PASO 2023. ¿Alguna matata? Exclusivo, alerta. Partido de la Costa. Radiografía del desamparo que sufren quienes padecen enfermedades de salud mental. Aniversario, 60 años de crónica, bueno, etapa, Capitán América, bueno, tragedia, conmoción, murieron la madre y la hermana de Elías Gómez en un trágico accidente. Farándula, Luciana Salazar furiosa con Martín Redrado por no pagar la manutención de su hija, debe 17 meses. Pero no se la reconoció, ¿o sí? Dami, vos que estás... Qué locura. Hicieron una inseminación artificial, una cosa así de esa, y quiere que le... Pero si no, él no la reconoció como hija. No. Bueno, creo que no. A ver, no, tampoco. Lo más destacado de crónica es exclusivo. Formosa, la provincia donde las escuelas son escenario de campaña a favor de Gilding France. Viva Perón, carejo. Hasta que no aprendan a votar, van a seguir en la miseria. Elecciones. La referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reconoció el triunfo de Maximiliano Puyaro sobre Carolina Lozada. Pero ¿están en el mismo partido o no? Puyaro y Lozada están en el mismo. Porque él apoyaba a Patricia, a Lozada y... Y Puyaro lo bancaba a Larreta, creo. Diceo salió a cruzar a Patricia Bullrich en su intento por ser presidente de Boca. Los videos que se hicieron virales. Ahora, si Rafa Diceo llega a ser presidente de Boca, están en el horno ustedes, ¿eh? Sería vergonzoso. Ya tienen que bancarse que Riquelme sea quien maneje el club. Qué lindo, ¿eh? Como hincha de River me pone muy contento todo eso. La esperanza del amor. Se casaron con 90 y 83 años y se conocieron por Tinder gracias a sus nietos. ¿Quiénes son? Emiliano y Liria. Ah, mirá vos, después lo vamos a leer. Descubrieron una criatura ciega de 486 patas en Estados Unidos. ¿Cómo 486 patas? Bueno, ahora lo vamos a leer. Política, más política. Imperdible, la escaloneta ahora te dirige a vos. Mirá el video educativo para viajar en avión. Qué tul, ¿eh? Ternurita, de no creer. Sacó un peluche de elefantito de una máquina, pero salió un gatito. Ah, ¿lo viste? Bueno, pero es muy viejo ese video. Un gato grande, estaba durmiendo ahí adentro. Claro, sí. Tensión. ¿Pero se lo llevó el gato? Tensión. Reveló que los argentinos y los españoles nunca se van a poder entender. Y generó polémica. Para ellos es... Para nosotros son los más primitivos que hay. Viven en guerra, viven peleándose por cosas. Después nos dicen a nosotros. Los europeos son muy primitivos, igual que los yanquis. Se creen que las cosas de ellos están bajo el suelo de otro lado o en otra tierra. Imperdible eso. Fácil y barato, el increíble truco casero para sacar las manchas de grasa de la cocina con solo dos ingredientes. Epa, epa, epa. Bueno, a ver qué tenemos acá. ¿Viste el partido de tenis? Qué partidazo, ¿eh? Más allá de que haya perdido, Djokovic me sorprende el nivel que tiene por su físico. A la edad que tiene, el pibe es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, pero es lo que viene, es normal. Ahora, qué bestia Djokovic. Un animal. Un animal. Bueno, a ver qué tenemos. No tenemos acá. No, no hay mucho de. Ah, mirá, seguridad empieza a usar pistolas Taser en la ciudad hoy. Está bueno eso, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona eso. Vámonos, hacemos los locos. Pa, que nos disparen con eso. Chala mía, un infarto. Al piste. Che, ¿qué es lo que tiene Wanda Nara al final? Dice la pavada. Con Wanda Nara complicada de salud, Telefe tomó una firme decisión sobre Masterchef. ¿Qué depende de Wanda Nara? Masterchef, ¿quién es el nuevo eliminado? Pero, ¿qué de...? ¿Ya está todo grabado? No sé. Mira vos, no sabía. Dice por la red, Roger King visitó a la fan que lo invitó a comer arroz con pollo. ¿Podrán? Fue, dice. Yo también iría por arroz con pollo, por un guiso de arroz. Voy a cualquier lado. A mí me encanta el guiso de arroz, me encanta. Farándula, versiones de Arrasar Furiosa con Martín Redrado por no pagar la manutención de su hija, debe 17 meses. Mierda, se atrasó, ¿eh? Oh, mira lo que es esto. Delicioso, receta imperdible. Cómo hacer deliciosos churros en casa sin churrera. Qué lindo. Bueno, gente, vamos a ir a dos temitas. Al regreso, seguimos charlando un poquitito más y leyéndole alguna que otra cosilla de. Se viene el horóscopo, me parece. Ahora voy a buscar el horóscopo para la semana. Así que vayan pidiendo su horóscopo. Allá vamos. Te comportas de acuerdo con lo que te

Capricorniano. En este caso te acercamos todos los detalles de Capricornios para este día. Horóscopo. Predicciones para el dinero y la fortuna. ¿Te interesa saber eso? ¿Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido? Pero sabes que esa no es la manera legal. No me quemé. Por sobre todo, sé honesto. Estás perdiendo la dignidad. ¿Viste? Yo te dije que subiste fotos al OnlyFans. Subiste fotitos subidas de tono. ¿Eh? Gente, las chicas, para los que quieren ver el OnlyFans de Dami. Y los chicos también, ¿eh? Nosotros no discriminamos. OnlyFat. Ahí estamos los dos, me parece. OnlyFat. Nosotros tenemos el OnlyFat, ¿eh? Horóscopo semanal. Escucha, Capricornio. Dice, esta semana Capricornio, dice, tu carrera está lista para el crecimiento y el éxito. ¡Vamos! Y la alineación planetaria sugiere que su arduo trabajo y dedicación serán reconocidos y recompensados. Pueden surgir oportunidades de progreso y desarrollo profesional. Así que esté preparado para aprovecharlas. Confía en sus habilidades y experiencia. Y asuma riesgos calculados para lograr sus objetivos. El horóscopo profesional semanal de Capricornio sugiere que los proyectos de colaboración prosperarán a medida que contribuyas con ideas innovadoras y demuestre cualidades de liderazgo. Su enfoque disciplinado lo diferenciará y allanará el camino para futuros logros. Acepte los desafíos como peldaños hacia el éxito y mantenga una mentalidad proactiva. Esta semana, Capricornio, tu situación económica muestra signos positivos. Vamos. La alineación planetaria sugiere que puedes experimentar un aumento en la estabilidad y la abundancia. Puede. Te vuelvo a leer. Tu situación económica muestra signos positivos. La alineación planetaria sugiere que puedes experimentar un aumento en la estabilidad y la abundancia. Es posible que se presenten oportunidades de crecimiento financiero y prosperidad. Así que manténgase alerta y abierto a nuevas posibilidades. El OnlyFans. Suma, Dami. Suma. OnlyFat. ¿Eh? ¿Te pones vaselina, viste, o aceite? El Natura o el Cocinero, que no es tan pegajoso. Y salís, te sacás foto. Boxer nuevo, lo único que te recomiendo. Nuevos tienen que ser. Y las medias también. Re sexy, ¿no? Bueno, ¿a dónde te dejé? Sin embargo, es importante tener cuidado y tomar decisiones sabias cuando se trata de inversiones y gastos. El horóscopo financiero semanal de Capricornio sugiere que evite las compras impulsivas y se concentre en la planificación financiera a largo plazo. Revise su presupuesto. Pará, acá ya te está tirando el bombo. Te duró poco la alegría. Revise su presupuesto, priorice los ahorros y busque asesoramiento profesional. Si es necesario, adoptar un enfoque práctico y disciplinado puede fortalecer su base financiera y allanar el camino para la seguridad financiera futura. Aproveche este periodo favorable y tome decisiones informadas para construir un futuro próspero. ¿Y este qué era? Pará, mensual. ¿Y este qué era? Semanal. ¿El mensual te interesa o no? No. Mensual no. No tengo los cines. A ver, Libra, ¿qué dice para hoy? ¿Qué dice? Tengo 2 minutos. A ver qué dice el Libra. Bueno, las propagandas. Dice, en este caso te acercamos para Libra. Ok, muy bien. Horóscopo, predicciones para el dinero y la fortuna hoy. Ok, dice, ¿deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy? Aprende de esto. Uy, ya arranqué mal. Tomá, ya arranqué mal. ¿Qué hago? ¿Lo sigo leyendo? A ver, vamos a seguir. A ver. Horóscopo semanal. Dice, esta semana tu carrera da un salto importante. Libra. Sí, al vacío, que ya arrancó mal. Sus ideas innovadoras y excelente habilidad de comunicación son valoradas para sus colegas y superiores. El horóscopo profesional semanal de Libra informa que los proyectos de colaboración prosperan a medida que inspira a otros con su creatividad y capacidad para encontrar puntos en común. Tu atención a los detalles y tus habilidades para resolver problemas te hacen destacar en el lugar de trabajo. Sin embargo, ya veníamos demasiado bien. Tenga cuidado de no abrumarse con demasiadas responsabilidades. Priorice sus tareas y delegue donde sea necesario para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Este es un momento de crecimiento y reconocimiento profesional, así que aproveche las oportunidades que se te presenten y muestra tus talentos con confianza. Dice, esta semana tu perspectiva financiera parece prometedora. Parece prometedora, Libra, dice. Puede experimentar un aumento en los ingresos o descubrir nuevas formas de generar riqueza. Me está gustando, ¿eh? Aprovecha esta energía positiva revisando tu presupuesto y realizando inversiones estratégicas. Considere buscar asesoramiento profesional para maximizar sus ganancias financieras. El horóscopo financiero semanal de Libra sugiere que evite los gastos impulsivos y tome decisiones informadas cuando se trata de sus finanzas. Priorizar el ahorro y construir una base sólida para el futuro. Manténganse enfocado en sus metas financieras a largo plazo y resista la tentación de gastos innecesarios. Con una planificación cuidadosa y elecciones sabias, puedes lograr un progreso significativo hacia la estabilidad financiera y la prosperidad, Libra. Pero esto es lo que yo a veces pienso del horóscopo, ¿ves? Te dice algo global y es muy parecido a todo. Es como que, y sí, obvio, cuídate en la salud, no tomes frío porque te vas a enfermar. Y sí. Claro, ponete la campera. O sea, mi mamá es astróloga, entonces. A eso voy. Porque te dicen cosas generales, obviamente. Cuide sus ahorros para una base próspera. Y ya lo sé. Claro, no gastes, no malgastes, Mario. Te dice, no gastes. Otro coso más, te dice. Otro pantalón, otra zapatilla, otro suéter. Oh, bueno. Tienes razón, mi mamá es astróloga, entonces. ¿Sabes? Después le voy a preguntar. Ahora cuando vaya. A ver si un día de esto me invita cuando hace guiso de arroz, ¿eh? Vamos, gorda. Bueno, a ver, tenemos. Pará, voy a leer un mensaje y nos vamos a ir a la música. Dice: buen día, Mario y Damián. Buen comienzo de semana. Te pido para la tercera hora un lento. Jen Birkin y Sergei Hainsborn. Que murió ayer. Sí. Jet Time Moinot Plus. La cantante falleció ayer domingo. Es verdad, Pablo. Sí, estuve mirando algo de eso. Un lentazo. Hoy viene lento, hoy vienen baladas, ¿eh? Así que acertaste. Hoy acertaste porque vienen baladas, vienen lentos, ¿eh? Vengo, no sé si triste, depresivo, me parece que estoy medio bajón, no sé. Pero me agarró por ese lado y me puse a escuchar un poco de baladas y bueno, y salió un poco de baladas. Pero por ahora todavía eso es para la segunda hora. Actualmente estamos en la primera hora, estamos en Rock en Español y continuamos de esta manera. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, nadie pidió el horóscopo porque están todos dormidos. ¿Qué pasó hoy? Claro, ¿ya empezaron las vacaciones? Ah, con más razón no había auto. Con más razón encontré el lugar. Estás solo todavía, ¿no? Con más razón había lugar. Y dije, ¿qué pasó acá? Digo, capaz que vete, soy medio despistado, capaz que es domingo. Me vine para acá. No, bueno, claro, estamos de vacaciones. ¿Qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar hoy? ¿Qué podemos? Mira, tenemos que hacer algo. ¿Cómo hacemos? Tenemos un nuevo sorteo. Nuestra gente amiga de la estación de servicio Shell, de Nicolás Cos, ahí en Cravioto y Calchaquí. Vamos a sortear desayunos y meriendas. Vamos a sortearlo. Vamos a sortear un desayuno o merienda, ¿no? O sea, una u otra. El que se lo gane puede ir a merendar o desayunar, lo que quiera. Tiene una semana para usarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consigna le podemos poner a eso? ¿Qué le podemos poner? Café con leche, infusión, lo que quieran, con dos medialunas, para dos personas. ¿Qué podemos hacer para que se lo ganen? Tenemos que armar un flyer. Pero, ¿cómo lo armamos? Para que se ganen. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos inventar a eso? A ver, propongan. Propongan ahí nuestros amigos que son ingeniosos. O que respondan a la consigna, ¿no? Aquellos que respondan a la consigna. Lo que pasa es que algunos no pueden ingresar al Instagram. La otra día me decía, el sábado estuve con unos chicos y me decían, no, lo que pasa es que a veces con el laburo, con esto que estoy manejando, no puedo y después me cuelgo y me olvido y... ¿Cómo podemos hacer? Algo tenemos que inventar para eso. ¿Qué podemos inventar también? O armamos un flyer para eso, ¿no? Toda la semana lo sacamos. Con una consigna. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué dice? A ver. Sí. Un tema estaría bueno. Claro, por eso. Yo eso lo quise hacer muchas veces. Pero aquellos que conocen el Yazano o que tienen iPhone lo ponen y sale el tema. Te lo reconoce. Yo lo quería hacer como diciendo, bueno, si hacen esto le ponemos algo, pero... O un cover, si decís, ¿quién lo canta? Podría ser. Bueno, vamos a la rotativa. ¿Quién la dice? Pablo Pablín. Bueno, Pablín, por ahora va ganando esa. Que estaría bueno. Igual, claro, hay que ver que... Para que primero lo voy a leer porque fríos días a todos los chavales de Vox. Yo tengo una, dice. Hay que ver si te va, Cristian. A ver qué propone. A ver, Chris. Necesitamos sortear desayunos. O sea, un desayuno o merienda. O sea, vos te lo ganaste, andá y consumilo. Lo que vos quieras, desayuno, merienda. Van a tener una semana. Lo vamos a sortear los días viernes. Y habría que ver. Vamos a traer más sorteos. Voy a hablar con un par de gente conocida. A ver si sorteamos para las chicas también. O hay cosas. Los otros días tenía ganas de hablar con la gente libre para sortear depilación o algo. Sí, sí, sí. No, ¿para qué? Mirá que hay muchos hombres, ¿eh? De los gimnasios. Hay muchos, Ojo con eso. O algo, a ver qué podemos sortear, qué nos pueden dar. Qué sé yo, al nutricionista. Que nos sortea. Para el nutricionista, qué sé yo, no sé. Para el OnlyFat. Así nos pasamos al OnlyFans. Claro. Algo. Tenemos que ver. Tenemos que llamar a la gente de Kosovo, que recién me estaba llamando hoy y se olvida que estoy al aire. Así que vamos a ver si podemos hacer algo con Blackstar, también una marca de ropa. Vamos a ver si podemos sortear alguna remera, algún buzo, algo vamos a inventar. A ver qué podemos hacer. Dami, vamos a la rotativa. Al regreso vamos a ver qué hacemos. Propongan. A ver, vamos. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes, Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30. Sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 3041 0913. Auspicia Inadaptados.

another diamond ring, and all those late night promises, I guess they don't mean a thing. So baby, what's the story? Did you find another man? Well, is it easy to sleep in the bed we made? When you don't look back, I guess the feelings start to fade away. I feel your fire, but now it's cold inside. Now you're back on the street like you didn't miss a beat. Yeah. Tell me what it takes to let you go. Tell me how the blades are broken. Tell me who's to blame for thinking twice. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Estamos ahí debatiendo. Ahí Eduardo también nos está proponiendo algunas cosas para hacer el sorteo. Estamos viendo. Vamos a ver qué sucede. Ahí vamos a arreglar algunas cosillas. ¿Qué vamos? A ver el de Cristian. ¿Qué dice Cristian? Te moriste y tenés la posibilidad de reencarnar donde quieras. ¿En qué país reencarnarías? ¿Volverías a la Argentina? Yo sí. ¿Vos, Dami? ¿Él no? ¿A dónde va a ir? Llego, Estados Unidos, California, ciudad de Sacramento. ¿Por qué? Claro, ¿qué quieres estar ahí cuando se quiebre la tierra en la falla de San Andrés? ¿Quieres estar ahí? Claro, GTA. Claro, estás ahí en el GTA. ¿Por qué no lo haces acá eso, Cristian? Lo mismo. GTA es el que anda matando, ¿no? Tendrías que venir por acá a darte una vueltita. Hay que hacerlo acá, Cris. Nos tenemos que juntar y jugar al GTA real los dos. Hay varios que se sumarían, ¿eh? Hay muchos que se sumarían. Así que estaría bueno hacerlo, pero real. Pero bueno, ya nos vamos a meter en política. No sé si en política. Sí, bueno, no quiero hablar porque si no. Pero bueno, a ver, gente, propongan, a ver cómo nos ganamos el desayuno o la merienda de nuestros amigos de la Shell, de la estación de servicio de Nicolás Cos, ahí en Calchaquí, Cravioto. A ver, te estás riendo, a ver. Pon tu micrófono ahí, dame, a ver. Léelo. ¿Quién es? Pablo Paulino, ¿qué puso? Ahí mandó. Obvio que volvería a la Argentina, jaja. Para Cristian. Que se vaya, se vende patria. Cipayo. Ah, no, me tiré, se la agregué yo. Que se vaya, se vende patria, dice Pablo Paulín. Para vos, Cristian. ¿Viste? Faltó disipallo, Paulito. ¿Qué, a ver qué va? Dice, Cristian, nos encanta todo lo de los yankees. Dice, la música, la ropa, los celulares, hasta su billete. Sí, a mí, ¿sabes qué? No me gusta la idiosincrasia de ellos. No me gusta. La verdad que no me gusta. Pero, bueno, qué sé yo. No sé. Nos encantan lo de los yankees. La música. Yo prefiero más la música de salvo algunos artistas, ¿no? Obviamente. Ingleses, que son. Es la cuna del rock. La ropa. Sí. Algunas, no todas. A mí me gusta Abercrombie, Hollister, que son las que uso, pero. No más de eso. Que hice los celus. Los billetes sí, los ahorramos, no sé si me gusta, pero. Paulín, no me quemé, dice, no me quemé. Paulín, te tenía que hacer cargo, me quedé grandote, Cristian, ¿eh? Bueno. ¡Qué cohete! Y sí. Están ahí, bueno. Bueno, gente, a ver, propongan. Ese tema de consigna. ¿Volverías al país? ¿Por qué? ¿O a dónde te gustaría ir? Claro, cuando pediste nacer en Dinamarca y se escucha. Compró colchones viejos, señor, la lavarropa, heladera, compro todo, señor. Sí, es mundial. Como esa, ¿te acordás? O sea, no sé, Edu, si tenés los audios por ahí a mano. Cuando nos llama Eduardo, que dónde te gustaría estar y por qué, dónde te gustaría viajar, creo que había sido la consigna. Y Eduardo dice, me gustaría estar en Suiza, no sé qué cosa, y se escucha de fondo, pero que fue real. Me acuerdo que fue real, porque fue hablado con Eduardo. Fue real y se escucha la voz, el grito del ¿qué es eso? Un megáfono del chatarrero. Compró olla, cocina, batería. Se escuchaba eso y lo que nos reímos. Y a la semana continuamos haciéndose diciendo, estoy en Suiza, bueno, acá los vecinos me están haciendo bullying, me ponen... Nada, lo que nos reímos con eso, es verdad. Y ahora Pablo acá nos manda, Pablo Paradero. ¿Pablo Paradero nos manda esto? Ah. Dice, cuando te pediste nacer en Dinamarca, el bebé se que mira con cara mala, ofuscado, así, raro. Ese, sí. Y bueno, dale. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando, sigan debatiendo, a ver qué propongan ahí las chicas de Elia que están ahí, que son un montón, propongan, a ver qué son, vamos Pablito, vamos Noelia que está, no sé qué pasó, está de vacaciones, ¿no? También ellos, vamos Noé, Miguel, vamos, a ver qué, tiren ideas, a ver qué, cómo hacemos para que tenemos, nos obsequian desayuno y merienda, o sea, desayuno o merienda, ustedes lo usan como quieren, para dos personas. De la estación de servicio Shell de Nicolás Cos, que está acá en Calchaquí, frente a Jumbo. Y bueno, no sabemos cómo hacer para que se lo ganen, así que bueno, propongan. Mientras tanto los voy a entretener con música. No creo que no les guste, son temones. Seguimos con la parte en vivo. Seguimos. A ver, te iba a decir ese tema, si en el segundo 47 más o menos. Pues arranca muy bajo. O lo dejamos así, vamos a dejarlo así. Lo hablamos arriba, avisamos cuando estamos cerca del minuto. Porque este es un tema, no sé por qué salió así en vivo. Digo, todas las baladas en vivo, todos los lentos en vivo. Digo, vamos a ponerlo, vamos a deleitarlos con esto. Espero que les guste. A mí me gusta mucho. Este tema en especial. Es muy conocido también, se ha bailado como americano. Y esta es una versión que habían hecho ellos con una sinfónica que no me acuerdo cuál. ¿Sí? Con una orquesta la hicieron. Que es un tema. Por eso esa voz de coro que se escucha de fondo. Esa voz. Y los dejo que disfruten de la canción. Allá vamos. As I stand alone tonight, your voice keeps calling me. But somewhere in your heart, I can only hope you're still a part of me. Oh, Shots over. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Buenos días, gente. Buenos días, ¿cómo están? Acá un día hermoso de frío. Impresionante, está helado. Así que ahí debe estar igual. Bueno, les mandamos un besito grande, que tengan un lindo inicio de semana. Bueno, y arriba el rock and roll. Gracias, chicos. Buen comienzo para ustedes también. Entendíamos que estaban de vacaciones también ahí, ¿o no? Parece que sí, ¿no? Sí. Así que gracias. Gracias, chicos, por estar allí del otro lado. Consigna. Yo sé que ustedes están muy lejos para venir a ganarse el sorteo, pero pueden tirar ideas. Pueden tirar ideas. De a ver qué consigna le ponemos para que se ganen un sorteo que es para ir a desayunar o merendar. Siempre tengo mal izquierda y cómodo. Así que nuestros amigos de Nicolás Kosk, la Shell, estación de servicio Shell, que está en Craviote y Calchaquí, nos regalan justamente un desayuno o una merienda para dos personas. Así que nosotros decidimos sortearlo. Lo vamos a sortear. Estamos a dieta, así que no podemos ni leche ni factura, porque incluye un café con leche o una infusión o la que ustedes quieran, con dos medialunas, para dos personas. Entonces dije como, bueno, nosotros estamos a dieta porque queremos pasar del Only Fat al Only Fans, así que vamos ahí, estamos en carrera, empezamos la dieta, así que bueno, hoy tengo la foto, porque realmente empezamos hoy la dieta. No te conté. Diego, no Dieguito, nuestro co-keeper. Diego vive a dieta. Igual no le da resultado, pero bueno, no importa. Escucha, Dieguito Provenzano estamos hablando, De él, él vive a dieta. Le está yendo mal, pero bueno, él vive a dieta. La dieta es la mentira, ese amigo. Estamos hablando de Dieguito Volato. Bueno, él, arrancamos y nos sacamos la foto. Armamos un... ¿Cuándo fue esto? ¿El sábado? Nos encontramos y armamos un grupo. Atleta se llama el grupo. Hoy a la mañana arrancamos. Estaba Diego, Dieguito Volato, Gonzalo y yo. Dijimos a las 8 de la mañana en Libra nos pesamos los tres para arrancar. Y hay que subir la foto al grupo. Escuchá, lo estoy llamando al que recién llamé, es a Gonzalo. Está durmiendo. Diego, estuvimos a la mañana temprano con Diego a las 8:15 de la mañana. Estuvimos ahí en Libra para pesarnos. Usamos la balanza de Libra para pesarnos. Sacamos la foto, la subimos al grupo. Gonzalo ni apareció. Lo llamé y cortó. Sé que está durmiendo el gordo. Gordo, tenés que ir a pesarte. Quedamos que nos íbamos a pesar para arrancar la dieta hoy. ¿Qué hay? Ahí en Belgrano tenés todavía la... Claro, andá a pesarte, gordo, dale. Faltás vos nomás. Así completamos... completamos todo. Se subió solo. ¿Qué onda? Dami, vamos a ir a dos temas más, así no nos atrasamos mucho. Vamos a dos temas más. Gente, disfruten que esto sigue en vivo. Dos clásicos, dos archiclásicos. No los quiero interrumpir con esto porque es hermoso. Son dos clásicos baladas del rock en vivo. All we do Now don't hang on. Nothing lasts forever, bumpier than sky when it slips away. Now your money on another minute by dust in the wind. Some dance to remember. Some dance. to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Check out anytime you like, but you can never leave. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Me haces hablar? Me comí la maga y yo. Y metiste la mano ahí y pensé que me dabas aire. Ya la inercia de todos los días. Bueno, gente, ahí estamos. Bueno, gracias, Fabio. Gracias, Fabito. Nuevo oyente ahí, Fabito, un amigazo. Gracias, Fabi. Bueno, a ver, gente, propongan. Hay que decir Fabio también. A ver, Fabio, tenemos. Nos regalaron para todas las semanas un desayuno, merienda, optativo. Para dos personas, ahí en la estación de servicio de Nicolás Kosk, en la Shell, de Craveto y Calchaquí. Y no sabemos qué poner para que se lo ganen. Nosotros decidimos sortearlo entre todos los oyentes y no sabemos cómo sortearlo. No sabemos qué hacer, qué temática usar para poder sortearlo. Así que propongan, propongan. Tema de consigna no tenemos. ¿Ahí qué podemos poner consigna? Está buena la consigna que puso Cristian. ¿Te gustaría, dónde te gustaría volver a nacer? ¿O siendo qué? Estaría bueno, ¿no? ¿Siendo qué y a dónde? ¿De Messi? ¿Quién te gustaría ser? ¿Cómo quién? Claro. ¿O qué talento? No, ¿qué talento? No superpoder. En su momento... Estás lento. Claro, ya estás lento. Estás lento. Propongan, gente, a ver. Si A ver, ¿qué te gustaría? Morís. Saliste, pa, te pisó un camión de mierda. ¿De qué te gustaría? ¿Qué te gustaría volver a hacer? La reencarnación. ¿Reencarnás en qué? ¿Y dónde? ¿O en quién o qué? ¿Qué talento te gustaría tener humano, eh? No, usamos ya el superpoder. Pero no, no. Superpoder no. ¿Qué talento te gustaría tener? Decir, mirá, yo soy... O sea, no sé, qué sé yo. Yo quiero ser un gran tenista. Me hubiese gustado ser Roger Federer. Por ejemplo. Como talento, ¿no? Como jugador. Un ejemplo. O no sé... qué sé yo, te gustaría ser Maradona, no sé, algo. Algo de eso, algo relacionado a eso. ¿Qué te gustaría? Claro, Fabio, porque el tema es la reencarnación, o sea que te tenés que morir para que reencarnar en algo. O sea, saliste, te pisó un camión ahí en Calchaquí, chava la mierda. Listo, ahora, ¿en qué te gustaría reencarnar? ¿Y por qué, no? También si quieren agregar. ¿O dónde? ¿O qué talento te gustaría tener? O sea, decir, mira, reencarnaste otra vez en el mismo, pero resulta que sos un excelente ajedrecista. ¿Qué sé yo? No sé. Quiero ser Bill Gates porque quiero ser un empresario. No sé, qué sé yo, no sé, algo. ¿En qué? ¿En qué, Fabio? Que ahí estamos. Me dice, ¿tu oficina? Me pone, claro, en mi oficina. Me dice, porque claro, cuando dijimos que sorteamos el desayuno y merienda, saben que yo voy ahí. Fabio, sí, mi oficina sortea un desayuno merienda optativo, como quieran ustedes, para dos personas. Incluye la infusión, café con leche, té con leche, lo que ustedes quieran, más dos medialunas, o sea, un desayuno para dos personas, desayuno o merienda, así que lo pueden usar como quieren. Eso no hay problema. Pueden elegir. ¿No? Aquí nos dice Pablo, Noelia. Yo quiero. Y el boleto es de ida y vuelta, dice Noelia. Claro, bueno, hay que ver. Es muy rico, es muy rico. La verdad que las medialunas están buenas. Están muy buenas. Café con leche. Toda la atención de las chicas es increíble. Así que, a ver qué dice Cristian acá. Yo reencarnaría en el negro Mandingo. ¿Sabías que es gay, no? El negro Mandingo. Por eso es, ¿no? No sé si sabía que es gay. Bueno, no importa. El negro Mandingo terminó siendo gay. De hecho decía que era un trabajo. No, aquí no, Cristian, vamos. Coloí una vuelta. Aquí están, a ver los audios que están mandando. Chequea los primeros los audios. ¿Se pueden pasar? No se pueden pasar. Ahora lo vamos a escuchar fuera del aire. No se pueden pasar los temas de Cristian. Los audios de Cristian. No sé si sabías, Cristian, que Mandingo. Bueno, está bien. A ver, no discriminamos. Me parece bien que quieras gay. Está bien, quieras ser gay, super dotado. Sé que me has acordado, ¿te acordás la película del que hizo George de la Selva? ¿Cómo se llama? La momia también. No, cuando hace que quiere... ¿Qué hace? ¿Te acordás de Al Diablo con el Diablo? Una cosa así, que lo hace que quería tener un miembro terrible, pero lo hace gay. ¿Te acordás? Bueno, pero ¿te acordás que lo hace que quería tener un miembro... Y lo hace súper dotado, el Diablo pero gay? ¿Te acordás? Es mundial esa. Ah, mira quién está ahí en la tele. Mira quién está ahí, nuestro amor platónico también. Salma Hayek. No teme envejecer, sí, es hermosa. Es hermosa, qué hermosa mujer, ¿eh? Me gustan las morochas. A veces porque las rubias no me gustan, pero... Me gustan, a ver. Pero no, prefiero las morochas. ¿Qué hizo yo en uno? Curry es bueno en todos los deportes, dice. Mirá, hizo hoyo en uno jugando al golf. ¿Sabes que tengo que ir a jugar al golf? Estamos siempre con mi amigo Rafa que vamos a ir a jugar al golf. Estábamos ahí, que vamos. Queremos hacer hoyo en uno. No, que en serio queremos ir a jugar al golf. Queremos empezar a ver si podemos ir a jugar. Dami, tenemos que ir a una tanda. ¿Qué hora es? Falta un minuto. Vamos a ir a la tanda. ¿Tenés un audio? A ver, pasalo. Pásalo, Soto. Hola, Mario. Hola. Hola, gente, buen día. El actor de todas las películas que está diciendo se llama Brendan Fraser. Bien, Dieguito. Y sí, Mario, ya no te da el físico para hacer otro deporte, que hagas golf. Y después, el próximo al golf, después ya que vayas al casino, al bingo, a los tragamonedas y ya estás. Che, quiero ir al gimnasio. Hoy arranco el gimnasio. Va, en realidad lo arranqué el mes pasado, pero fui una vez, dos veces, creo. Pero porque no puedo. No puedo, tengo. A veces trabajo. Menos mal que no escuchó lo que hablamos al principio. Aparentemente no escuchó lo que hablamos al principio. Dieguito, hablamos muy bien de vos, ¿eh? Estuvimos hablando de vos. Que nada, que tenés un cuerpo privilegiado, de super atleta, que sos una gacela y esas cosas estuvimos hablando. Estás como Bambi, saltás así que tum, tum, cuando haces cosas. Pam, pam, pam, pam. Gracias, Hito, gracias por estar allí del otro lado escuchando. Sí, ese actor cuando le hacen, bueno, Cristian, que no vamos a discriminar, Cristian quiere ser gay. Cristian de Aires de Campo quiere ser gay, como Mandingo, dijo el negro. Superdotado, pero... Así que, no, está bien, nos discriminamos nosotros, está todo bien. Cada uno, o sea, que querés ser princesa, reencarnar y ser una princesa de Disney y alguna cosa de esa. El negro, mirá que es apariencia, acordate que es gay el negro de Mandingo. A ver, mandó un audio. ¿Lo podemos escuchar? No, Mario, sabés que escucho de a poquito mientras puedo, más cuando vengo del lado de Varela, que vengo barriendo la zona para este lado, recién ahí empiezo a poder escuchar, así que no escuché todo el principio. Bueno, estábamos hablando justamente los deportes y todo eso. Bueno, y justo salió tu tema. Tu tema de lo que rendís y todo ese tipo de cosas, de lo que te exigís y rendís y te entrenás, ¿no? Obviamente, porque te entrenás un montón. Vivís corriendo, entrenando, así que. Bueno, estábamos hablando de eso justamente, nada. Dami, vamos a la rotativa y al regreso seguimos con más música. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Onda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Onda Wave, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos, porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica.

¿Qué es que le había dicho? No, claro, porque la anterior a pedirle que sea superdotado, exitoso basquetbolista lo hace, un jugador, y lo hace re tonto con el piti de re chiquitito. yo que no podía apretar ahí con el celular, ¿te acordás? Ay, cómo me hizo reír esa película. Lo que me hizo reír esa película. Por favor, ahí tenemos un audio. A ver, ella es la ganadora de las entradas de las pastillas del abuelo, que las sorteamos el día de viernes y ella fue al recital y nos envió una foto. Ahora después las vamos a subir a nuestras redes. Este es el audio que nos acaba de mandar. Hola Mario, te quería agradecer, lo pasamos muy lindo el fin de... Bueno, fuimos con mi hija, primero bajamos en el polideportivo, en la cancha de Quilmes, estaba jugando. Me dicen, no, el microestadio está en Argentino Junior. Claro, bueno, allá abajo está. Y de ahí nos fuimos caminando hasta 12 de octubre y tomamos un micro. Bueno, lo pasamos hermoso, te quería agradecer. No puedo escuchar la radio acá en el celular porque no me anda el pin y no lo puedo cargar y se me está bajando la batería. Así que te mando un beso, te agradezco y en cualquier momento hablamos. Qué grande, Aida, muchas gracias. Bueno, me alegro que la hayan pasado bien. Gracias por las fotos también. Ahora después vamos a subir las fotos, los videos que ella mandó. Así que bueno, gracias, gracias chicos. Aida fue la ganadora del sorteo para ir a ver a las pastillas del abuelo al microestadio argentino de Quilmes, que se sorteó. Pero tenemos más. Tenemos para este fin de semana que viene. Gente, para este fin de semana que viene tenemos también sorteo. Otra vez, de las pastillas del abuelo. Pero para ir a verlos al estadio, al microestadio de Lanús. Ahora vamos a subir el flyer. Vamos a sortear las entradas para ir a ver a esta gran banda que explotó, Damián. Se llenó. El microestadio argentino de Quilmes estuvo lleno y esperamos lo mismo para el microestadio de Lanús, allí en Lanús, en aquella 9 de julio. Pero ahora, en unos minutitos lo vamos a anunciar y vamos a subir el flyer a nuestras redes, ¿eh? Así que para que puedan entrar y participar allí. Gente, ¿tenemos un audio? A ver. Primo, buen día. Recién levantado. Un buen día. Recién me levanto, che. Sí. Recién me levanto. Marce. Recién levantado. El que no podemos despertar es a Gonzalo. Qué vida, Marcelo. Qué vida, ¿eh? Bueno, gente, vamos a dos temas. Vamos a seguir con este tipo. Dos baladas terribles. Gente, los dejo con música. Espero que no les moleste. Allá vamos. Let me

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, si no te va la de la reencarnación, tengo otra. ¿Quién no tuvo un día de furia? Yo tuve la mía en el auto. Se me cruzó uno, me bajé, lo convidé para pelear y cuando bajó el tipo medía 3.70 y pesaba 180 kilos. Y yo vi que perdía, así que empecé a dar vuelta alrededor del auto y le decía, vení, grandote, vení, vení, vení, grandote. Pero nunca le pegué. Pero ese fue un día de furia, muy enojado estaba. Después me desenojé. Bueno, entonces que cuenten alguno cuál fue su día de furia y el más desopilante o el más lindo gana. Vos sabés que a mí me pasó, yo creo que la conté una vuelta. Lo conté, Dami, a ver, haceme mi memoria. Tenía un amigo que era, no sé lo que era, picante, él era polvorita, él era, lo conté, no sabés. Pero medía 1.50 m. Pero él era bravo. ¿Viste los pequineses así, los chiquititos? Que son, bueno, no sé lo que era. No sé qué le frenó, no sé, la verdad no me acuerdo cómo fue. Pero la cuestión es que se baja del auto y se baja el flaco del otro auto, como decís vos, Cristian. Tenía 3.70 m. Y el chabón, claro. Aparte no le importa, ¿eh? Cobra siempre. Siempre, nunca contó una pelea que haya ganado. Siempre cobra, pero no se arruga. Va, y dice, que voy a arrugar, ya estaba ahí. Dice, si no quedó como un cagón. Pero boludo, tiene 2 metros más que vos. Bueno, me bajé yo. Me bajo, íbamos, no me acuerdo para dónde íbamos. Pero bueno, me bajo del auto. Yo venía acompañante, él iba manejando. Me bajo y le separo, che, esperen esto. Ya está, no pasó nada, listo, ya está. No, porque me dice, mirá las cosas que me dice el flaco re macanudo, así que era re macanudo. Viste que los bichos grandes, la naturaleza es sabia. Los bichos grandes, cuanto más grandes, menos veneno tienen. ¿Sabías eso, Damián? Más tranquilo. La naturaleza compensa. Viste que las víboras chiquititas tienen un veneno, te matan. Las pitones, que son las más grandes, no tienen veneno. Tienen otra forma, bueno. Este el tipo de sí que era. Entendió, bueno. Y este picante, digo, callate y subí a la. Y se hacía el mal, le digo, callate, tarado, porque cobramos los dos acá. Viste, claro, yo mido un 80 y pico, pero bueno, tampoco. Tampoco para abusarme de. Nada. Y este, yo digo, callate y subí al auto, le digo, ya está. Aparte, no había, creo que no había tocado, no me acuerdo, no había dicho, no había pasado nada. Este calentón nomás. Y era polvorita, nada, lo que me reía. Tenía un Renault 9 gris, me acuerdo. Lo había comprado impecable. Hizo mierda, en menos de un año estaba destrozado. Y cuando andaba en moto no sé lo que era. Ah, el moto era pateaba espejo, él era bravo. Nada, no sé lo que era. Personaje. Y ahí cada tanto venía, moreteado, todo con la boca rota. Una vuelta estaba con un amigo que me hacía reír mucho. Estábamos en un negocio en el que era. Negocio y llegué ahí con toda la boca rota. Marcelo le dice: estuvo. ¿Cómo fue que le dijo? Estuvo. No sé, lujurioso, algo el fin de semana, ¿no? Le dice, como diciendo que le mordió una mina o algo, ¿no? Y dice: No, me agarré un pago como 5. Y dice: iba a la cancha, hacía todo mal. O sea, todo para pelearse. Él. Iba a jugar y a la pelota y él era el que pegaba. Y se hacía el malo. Callate, tarado. Encima que pegaba y él. ¿Qué personaje quiera? Vos no sabés lo que era. No sé cómo debe estar hoy. No sé si habrá cambiado. Pero él. Cobraba siempre, Damián. Siempre cobraba. Siempre. Y una vuelta, mirá, anoche. Los otros días me acordaba de Ariel. Ariel es. Le da cosa a la sangre. ¿No? Y una piba, bueno, iban corriendo, no sé qué pasó, dónde, fue en un parque, algo así. Después Ariel, contalo, si estás escuchando, después contalo. Que se. No sé si lo conté a esta. Fabio, no sé si le escuchaste vos, que lo contó Ariel. Iban y la piba se quebró, no sé qué le había pasado, y el gordo venía último, venía, era el último de lo que estaban corriendo, una cosa así, y la ve que la piba y ¡puf! Se desmayó. Porque no puede, en vez de ayudarla, todo, no, ¡puf! Se desmayó. El único que todos los demás se habían ido, él era el último, se quedó. La piba, no sé, debería ser la anteúltima. Y él, en vez de ayudarla, se fue para ayudarle y ¡puf! Se desmayó. Estaban ayudando a él. Que después lo cuente, pero bueno. Ah, qué personaje. Bueno, ¿tenés el audio de Cristian? ¿Lo pasaste o...? Ah, pasar y nos vamos. Buenos días, chicos. Cristian de Solano. Mi pedido para la tercera hora de Sir Kiss from a Rose. Chao. Estás recién levantadito, ¿eh? Gracias, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, gente, a ver. Dami, tenemos que ir a unos temas porque nos atrasamos. Vamos a dos temitas y al regreso seguimos charlando. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Two times! Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, ahí perdí la nota, tenía una nota para leerle lo del cirujano que les mintió que los iba a casar el Papa. Fenómeno, estoy buscando y se me fue. Me actualizó y se me fue. Así que vamos a ir a dos temas más. Espero que no les esté aburriendo con la música, espero que les guste. Pueden decirme a ver si les gusta o no la música, porque a veces no me dicen nada, digo, bueno, capaz que no les gusta, no lo sé. Gente, vamos a dos temitas más, mega clásicos también, y regresamos. Where will it lead us from here?

Dami, ¿tenemos algún audio? Vamos a recuperar tiempo a ver si pasamos todos estos temas, porque todos estos temas me gustan mucho. Así que vamos a dos temitas más y regresamos y seguimos charlando. And what you know. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Dami, vamos a darle un poquitito de música, vamos a ver si podemos terminar, si arrancamos con los pedidos, ya estamos prácticamente pasados. ¿Pasamos los dos temas? ¿Llegamos? Dale, allá vamos. I wanna rock and roll all night and party.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bien, gente, pasamos a los pedidos. Espero que les haya gustado lo que programamos hoy, Espero que les haya gustado. Vamos a meterle pata a mí, que me tengo que ir. El primer pedido fue de Pablo Shane Berklin con Sergei Heinsburg, que fue el marido, creo, ¿no, Pablo? Creo que fue el marido. Por eso se quedó ahí. Es inglesa y se quedó ahí en Francia, me parece que por eso. Je te aime, no, non plus. Temón, ojo, Thank you.

your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gente, nos tenemos que ir, no nos quedó nada. Mañana hacemos la promoción. Propongan algo para mañana, para hacer el sorteo el viernes del desayuno a la merienda, lo que ustedes elijan. Gente, nos tenemos que ir, me tengo que ir. Será hasta el día de mañana para hacer un programa más de Mañana Diferente. Hasta mañana, chau chau. Just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.